siguiendo con la programación de Radio María, a continuación les ofrecemos el Catecismo de la Iglesia Católica, dirigido por Monseñor José Ignacio Munilla. Un cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del Catecismo de nuestra Madre la Iglesia. Estamos en el punto 2619. Es el último punto del apartado que tiene como título La oración de la Virgen María. Hemos dedicado ya unos programas a ver cómo es esa oración de María, en la que tenemos una auténtica escuela de oración. Y vamos a ver si concluimos el apartado. Leo primeramente este punto 2619. Dice: por eso el cántico de María, Lucas 1:46-55, el Magnificat latino, que se llama el Megalinei bizantino, se llama Magnificat, lo llamamos entre nosotros Megalinei en la tradición oriental bizantina, es a la vez el cántico de la Madre de Dios y el de la Iglesia. Cántico de la hija de Sion y del nuevo pueblo de Dios. Cántico de acción de gracias por la plenitud de gracias derramadas en la economía de la salvación. Cántico de los pobres, cuya esperanza ha sido colmada en el cumplimiento de las promesas hechas a nuestros padres en favor de Abraham y su descendencia por siempre. Por lo tanto, el Catecismo nos invita a que nos centremos hoy en este canto del Magnificat. Es curioso, yo me veis que os estoy diciendo mucho, muchas veces la sensibilidad ecuménica tan grande que ha tenido este catecismo, para estar siempre atento también a cuál es la fe de nuestros hermanos ortodoxos, y no solo de los hermanos ortodoxos, sino entender que este es un catecismo no solo de la Iglesia Católica Latina, sino también de la Iglesia Católica de los ritos orientales. Entonces hay una gran sensibilidad, no solo ecuménica, sino también una gran sensibilidad de cultivar todos los ritos de la Iglesia Católica. Entonces, por eso aquí se habla del Magnificat, y también le llaman el Megalinei, con el nombre bizantino. Bueno, aquí nos estamos enriqueciendo mucho, al asomarnos a toda la riqueza de la Iglesia y sus tradiciones. Lucas 1, Lucas 1 a partir del versículo 46, pero quizás para entenderlo hay que recordar que este canto del Magnificat en los versículos anteriores se encuadra en la visita de María a Isabel, después de haber recibido el anuncio del ángel, después de que se hubiese encarnado en su seno el Verbo de Dios. María, lejos de quedarse esperando en Nazaret, se pone en camino. Es toda una lección. Parecería que ya tenía bastante con la visita que había recibido y con lo que le había sido anunciado. Ya tenía bastante con ello, ¿no? Bueno, pues no. Curiosamente, el Señor le pone en el camino, le hace olvidarse de sí misma y le dice: vete a visitar a su prima Isabel, que a pesar de su vejez está encinta. Porque para Dios nada es imposible. Para Dios, he aquí un lema, ¿no? Un lema de todos los cristianos: no hay nada imposible para Dios. Por aquellos mismos días, María se puso en camino y a toda prisa se dirigió a un pueblo de la región montañosa de Judá. Entró en casa de Zacarías y saludó a Isabel. Y sucedió que al oír Isabel el saludo de María, el niño que llevaba en su vientre saltó de alegría. Isabel quedó llena del Espíritu Santo y exclamó a voz en grito: Dios te ha bendecido más que a ninguna otra mujer, y ha bendecido también al hijo que llevas en tu vientre. Pero ¿cómo se me concede que la madre de mi Señor venga a visitarme? Porque apenas oí tu saludo, el niño saltó de alegría en mi vientre. Dichosa tú que has creído, porque el Señor cumplirá las promesas que te ha hecho. Y ahora sí, a partir del versículo 46, viene el cántico, el que llamamos cántico del Magnificat. Cántico del Magnificat, bueno, que puede tener distintas versiones, yo lo voy a leer en la versión litúrgica, porque parece que si estamos acostumbrados a la versión litúrgica y nos cambian un poco en algunas traducciones bíblicas y nos sentimos insatisfechos, ¿no? Entonces dijo María: proclama mi alma la grandeza del Señor. Se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humillación de su esclava. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones, porque el Poderoso ha hecho obras grandes por mí. Su nombre es santo, y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación. Él hace proezas con su brazo, dispersa a los soberbios de corazón, derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes. A los hambrientos los colma de bienes y a los ricos los despide vacíos. Auxilia a Israel su siervo, acordándose de la misericordia, como la había prometido a nuestros padres en favor de Abraham y su descendencia por siempre. Bueno, pues decir en primer lugar que después de esos días, de esos días de peregrinación desde Nazaret hasta Incarén, algunos dicen que pudieron ser 5 días de viaje, dice que María iba deprisa, era joven, es verdad que estaba embarazada, pero sin embargo estaba llamada por Dios y no se andaba en contemplaciones consigo misma, era generosa caminando, pudieron ser 5 días de camino por lo menos, desde Nazaret hasta Incarén. Después de esos 5 días de camino, María estalla en un canto. Es frecuente que en la tradición oriental, no olvidemos que María pues es una mujer de la tradición oriental, la alegría conduce finalmente al canto, a la improvisación poética. Lo vemos en muchos lugares, por ejemplo con la hermana de Moisés, también se llama María, Débora, la profetisa, Ana, la madre de Samuel. Es frecuente que en la Sagrada Escritura, en esa tradición oriental semítica, la alegría conduzca al canto, a una especie de versificación, como para dejar escrita para siempre el momento de gozo que se ha vivido. Y hay que decir que en este canto de María, que hoy vamos a comentar, se encuentra muchísimos elementos de la Sagrada Escritura, de la poesía hebrea. Es muy frecuente, bueno, eso es lo que no nos extrañe, es decir, María, para hacer esta oración, ha recurrido a muchas oraciones de los Salmos, que ya, lógicamente, como buena judía, conocía profundamente los Salmos, conocía el Salterio, conocía pasajes del Antiguo Testamento, y así como muchos de nosotros hoy en día, cuando rezamos, echamos manos de los Salmos que conocemos y decimos: Señor, tú eres mi roca, tú eres mi salvación, misericordia, Dios mío, por tu bondad, o sea, echamos mano de palabras bíblicas para rezar con Dios, muchísimo más María, porque ellos tenían un conocimiento de las Sagradas Escrituras muy superior al que tenemos nosotros. O sea que María construye su oración, la oración del Magnificat está construida con toda la riqueza que tenía María dentro de sí, de su conocimiento del Antiguo Testamento. Esto hay muchos estudios, que ahora no me voy a detener porque sería muy largo esto, ¿no? Pero hay muchos estudios de cómo hay salmos que están citados de alguna manera en esas palabras del Magnificat. Y también en el libro del Habacuc y el libro de los Proverbios. Sobre todo, hay un pasaje del Antiguo Testamento que parece como que María se ha identificado con él y lo ha hecho suyo, que está en el libro de Samuel, primer libro de Samuel, capítulo 2, versículo del 1 al 11. Es el cántico de Ana, la madre de Samuel. Lo vamos a leer, para que os deis cuenta cómo María también rezó el Magnificat haciendo suya la historia del Antiguo Testamento y sintiendo que ella la estaba, Dios había querido que la llevase a su cumplimiento. Bueno, pongo un poco el contexto. Vamos a ver el contexto. La historia de Samuel, primer libro de Samuel. El que tenga tiempo pues puede leer los 2 primeros capítulos del libro de Samuel. Allí se nos dice cómo vivía en Ramá un sufita de la montaña de Efraín llamado Elcaná, que tenía 2 mujeres. Una se llamaba Ana y la otra Peniná. Peniná tenía hijos, pero Ana no los tenía. Bueno, ¿y entonces qué ocurre? Pues que tener 2 mujeres, ¿no? Era un momento en el que existía la poligamia, Y Ana era, tú fíjate, en aquel contexto, ¿no? En aquel contexto histórico en el que la mujer que no tenía hijos era considerada como una especie de despreciada, ¿eh? Estigmatizada, como maldecida de Dios, ¿eh? Claro, pues era, ella se veía como totalmente relegada, despreciada, humillada por su contrincante, por esta otra mujer que era la favorita de su marido, o podía parecer que era la favorita porque le había dado hijos y ella no le había dado hijos, ¿no? Dice que le ponían la doble ración a la otra mujer que era fértil, y a ella le ponían a su rival, ¿no? Y a ella le ponía mitad de ración, pues porque ella no era fértil. Y además su rival le provocaba para humillarla, porque el Señor la había hecho estéril. Y ella lloraba, ¿no? Lloraba no porque le diese la mitad de la ración a ella para comer, sino lloraba por verse humillada y porque ella no podía tener marido, ¿no? Y llega un momento en el que cuenta este libro de Samuel que su marido Elcaná le decía: Ana, ¿por qué lloras y no comes? ¿Por qué te entristeces? ¿No valgo yo más que 10 hijos? Una vez después del banquete ritual en Silo, Ana se levantó. El sacerdote Elí estaba sentado a la puerta del santuario. Ella, llena de tristeza, suplicó al Señor llorando a lágrima viva y le hizo esta firme promesa: Señor del universo, si prestas atención a la humillación de tu esclava, si me tienes en cuenta y no me olvidas, si me concedes un hijo varón, te prometo que te lo entregaré de por vida y que nunca se afeitará la cabeza. Esto de afeitar la cabeza es una especie de promesa del nazir que se llamaba en el Antiguo Testamento, ¿eh? Una promesa de ofrenda a Dios. Es decir, Ana en su humillación se pone ante Dios, ¿no? y ora con intensidad. Bien, finalmente Dios le escucha y le concede ser madre. Le concede ser madre. Y ella cumple, después de haberle dado pecho, ella cumple la promesa de ofrecerle su hijo a Dios en el templo. Y entonces es cuando Ana pronuncia este cántico, en el cual sin duda también María está inspirada a la hora de pronunciar el cántico del Magnificat. El canto de Ana es así, fijaros. Y Ana comenzó a orar así: mi corazón salta de alegría por el Señor, mi fuerza reside en el Señor, mi boca se ríe de mis rivales, porque he disfrutado de tu ayuda. Nadie es santo como el Señor, nadie es fuerte como nuestro Dios, porque no hay otro como tú. No pronunciéis discursos altaneros, arrojad la arrogancia de vuestras bocas, porque el Señor es un Dios sabio y evalúa todas las acciones. El arco de los valientes se hace trizas y los cobardes se arman de valor. Los hartos se alquilan por pan y los hambrientos se sacian. La mujer estéril da luz 7 hijos y la madre fecunda se marchita. El Señor da la muerte y da la vida, hunde en el abismo y salva de él. El Señor empobrece y enriquece, rebaja y engrandece, saca del lodo al miserable, levanta de la basura al pobre, para sentarlo entre los príncipes y adjudicarle un puesto de honor. Del Señor son los pilares de la tierra y sobre ellos cimentó el universo. Él guía los pasos de sus amigos mientras los malvados se pierden en la oscuridad, porque nadie triunfa por sus fuerzas. El Señor desarma a sus adversarios, el Altísimo lanza truenos, desde el cielo el Señor juzga hasta el lugar más apartado. El Señor fortalece a su rey y engrandece el poder de su ungido. Bueno, como veis, este es el cántico, ¿eh? El canto de Ana, que me imagino que a muchos os habrá sorprendido al escucharlo y haber dicho: es impresionante, qué similitudes, ¿no? Qué similitudes tan grandes tiene con el cántico que María pronunció, con el cántico que llamamos del Magnificat. Sí, parece como si aquel cántico de Ana hubiese sido como un ensayo general, unos siglos antes, un ensayo general de lo que luego María rezaría en Aincarén. No os sorprendáis, ¿eh? Esto no es que María copió ni nada, o sea, uno igual haría una interpretación. Ah, fíjate tú, si la Virgen María había copiado del Antiguo Testamento, pero ¿cómo copiado? ¿Eh? Vamos a ver, es que el Nuevo Testamento es la culminación del Antiguo Testamento. Ahora bien, si las palabras de María en gran parte, ¿no? Ella cuando reza como buena judía, echa mano de toda la riqueza de los Salmos y del Antiguo Testamento. Si bien es verdad que las palabras provienen en gran parte del Antiguo Testamento, la música pertenece al Nuevo Testamento. Porque siempre en una canción hay música y letra, ¿no? Bueno, la letra vendrá del Antiguo Testamento principalmente, ¿no? Pero la música es totalmente nueva. La pone María y la pone el Espíritu Santo, que es derramado de una forma especial en la Nueva Alianza. En estas palabras de María estamos de alguna manera leyendo ya como un anticipo de las bienaventuranzas, una visión de la salvación, ¿eh? De la salvación. El Magnificat, aunque lo diga de una manera resumida, luego ya lo vamos a explayar un poco, el Magnificat puede definirse como un nuevo modo de contemplar a Dios y un nuevo modo de contemplar el mundo y la historia. Dios es visto como Señor, omnipotente, santo y al mismo tiempo como mi Salvador. Es visto como excelso, trascendente y al mismo tiempo como lleno de premura y de amor por las criaturas, ¿no? Se pone en evidencia la división que existe entre poderosos y humildes, ricos y pobres, saciados y hambrientos, pero se anuncia también que Dios tendrá su última hora, o sea, su última palabra, que Dios derribará a los poderosos, ¿eh? Es como un preludio, digamos que el cántico de María es un preludio del Evangelio. Suelen las obras líricas, las óperas suelen tener como unas arias que se llaman, ¿no?, en las que se hace como un pequeño adelanto de lo que se va a contar después, algo por el estilo, ¿eh? Se suele decir incluso que este cántico es como un adelanto de las bienaventuranzas. Bienaventurados los pobres, bienaventurados los que tienen hambre, bienaventurados los que tienen sed de justicia. Claro, uno, el derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes. Hay un espíritu de las bienaventuranzas muy grande en este cántico de María. Bueno, en el Magnificat se nos habla de su glorificación, que María será glorificada en todas las generaciones, que Dios ha puesto sus ojos en la humildad de su sierva, como puso sus ojos en Ana. Luego veremos también las diferencias. Y además, nosotros somos testigos de ello, de que se ha cumplido, ¿eh?, esa profecía de que me llamarán bienaventurada todas las generaciones. Estamos en Radio María, estamos llamándola bienaventurada. O sea, fijaros si se ha cumplido esa profecía. Estamos en Radio María. ¿Qué criatura humana ha sido más amada, más invocada en la alegría, en el dolor y en el llanto, ¿eh? ¿Qué nombre ha aflorado con más frecuencia en nuestros labios? ¿Cuántas veces hemos dicho Dios te salve María, llena eres de gracia? Se ha cumplido esa profecía, ¿eh? ¿Qué rostro ha sido más reproducido por el arte? Bueno, en resumen, ¿no? En resumen, que vamos a intentar adentrarnos de mano de María a través de esta oración suya, del cántico del Magnificat, en su oración, que ella nos enseña a hacer oración. Tenemos un momento de reflexión primero. Escuchan el programa Catecismo de la Iglesia Católica con Monseñor José Ignacio Munilla. Continuamos la explicación del punto 2619. Es el canto del Magnificat, que es ofrecido por el Catecismo de la Iglesia Católica como escuela de oración, la escuela de oración de María. Hay que decir que el Magnificat es un retrato. Muchos dicen que es el mejor retrato de María que tenemos. Es un canto a la vez bello y sencillo, que se divide en 5 estrofas. En 5 estrofas. La primera estrofa manifiesta la alegría del corazón de María y la causa de su gozo. Eso es lo primero. Manifiesta la alegría y la causa de su gozo. Dice, proclama mi alma la grandeza del Señor. Se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humillación de su esclava. He aquí, en la primera. O sea, es una mujer que estalla de alegría y lo tiene que decir. Necesita decirlo, necesita proclamarlo, porque Dios ha tenido misericordia de mí. Fijaros si es escuela de oración esto, que nosotros digamos, Dios ha tenido misericordia de mí y necesito decirlo. Ha tenido misericordia de nosotros, pecadores. Bueno, segunda parte. La segunda parte de este, segunda estrofa, digamos, ¿no? Del Magnificat. Señala con un tono profético que ella será llamada bienaventurada por todas las generaciones. Es una profecía. Está anunciando lo que ocurrirá, ¿no? Dice, desde ahora me felicitarán todas las generaciones, porque el Poderoso ha hecho obras grandes por mí. María sabe perfectamente que ella es una pluma movida por la mano del autor. O sea, no, cuando alguien, fijaros, cuando alguien se sabe plenamente movido por Dios, no tiene problemas de vanidad. Problemas de vanidad tenemos los demás, tenemos nosotros, cuando en el fondo tenemos el peligro de atribuirnos a nosotros mismos la obra que Dios realiza en nosotros. Entonces, claro, la vanidad es eso que se te suba a la cabeza algo, ¿no? Pues se te suba a la cabeza, yo qué sé, pues el que hablen bien de ti o el que esto te haya salido bien. La vanidad es no caer en cuenta de la presencia de Dios en tu vida. Pero claro, no es el caso de María. María dice perfectamente, el Señor ha hecho obras grandes por mí, y eso no es absolutamente ni mínimamente vanidad en ella. Me habéis escuchado en una ocasión, yo creo que varias veces, ¿no?, en este programa, esa anécdota famosa de la Madre Teresa de Calcuta, de aquella rueda de prensa en la que un periodista de la BBC le pregunta a la Madre Teresa, Madre Teresa, dicen por ahí que usted es como una santa viviente. ¿Usted qué dice de eso? Claro, yo digo, oye, vaya pregunta. Pues, fíjate, yo hubiese respondido, pues no, yo soy un pecador como vosotros, todos somos pecadores, ¿no? ¿Entiendes? No sé, a mí se me hubiese ocurrido responder eso, ¿no? Así que te llamen santo en público, te hubieses ruborizado y hubieses empezado ahí un poco a... Pero la Madre Teresa respondió de otra manera. Le dijo al periodista, oiga, mire usted, usted tiene que ser santo como periodista y yo santa como religiosa. Ser santo no es ninguna cosa rara, ni un privilegio. Es que si no somos santos, hemos frustrado nuestra vida, ¿no? Usted como periodista y yo como religiosa. Eso no es nada especial, es lo que se espera de nosotros. Entonces, madre mía, vaya respuesta que le dio. A ella no se le subía a la cabeza los dones que Dios le daba. O sea, es decir, ella dice en tono profético, ¿no? Me llamarán bienaventurada todas las generaciones. Y con eso, ella no tiene ni atisbo de vanidad, sino que está glorificando a Dios, porque el Todopoderoso haya hecho obras grandes por ella. Se está maravillando de ello, se está maravillando. Tercera parte, que es el centro, ¿no? El centro del himno. Dice, la tercera parte, santifica el nombre de Dios que la ha llenado, ¿no? Su nombre es santo y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación. Es decir, es el centro del cántico del Magnificat, es decir, Dios es santo, Dios es santo, Dios es misericordioso, su misericordia es infinita. María quiere ser el altavoz de Dios, que lo diga claro, que lo diga fuerte, que se entere todo el mundo que Dios es bueno, que nos quiere, que no lo dude nadie, que Dios tiene una historia de amor para cada uno de nosotros. No lo dudes, no seas burro, confía en Dios. Eso es lo que quiere decir María. Ese es el centro del Magnificat. Ya quiere ser un altavoz de Dios, que lo diga fuerte, que lo diga alto, que se entere todo el mundo. La cuarta parte, la cuarta estrofa, ¿no?, de este Magnificat, es una parte mesiánica y señala las diferencias entre el reino de Dios y el reino de los hombres. Dice: Él hace proezas con su brazo, dispersa a los soberbios de corazón, derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes, a los hambrientos los colma de bienes y a los ricos los despide vacíos. Es una parte impresionante, ¿no? Es una parte impresionante porque, claro, nosotros nos hubiésemos pensado, bueno, pues no sé, pues que la imagen de Dios, que esto se ha dicho mucho, ¿no? Se ha acusado al cristianismo de ser una religión alienante, que María es presentada, o supuestamente, ¿no?, se nos acusa de que María fuese presentada como una mujer que es la esclava del Señor y que lo que predica es plena sumisión y, bueno, asumir plenamente las humillaciones, resignándose a ellas, esperando que la próxima vida Dios ya nos pagará y nos resarcirá. Y no, mire usted, eso no es verdad, ¿no? Esa no es la filosofía de la historia y la teología de la historia que está detrás de esta oración de María. Está claro, ¿eh? O sea, es decir, que también aquí existe como una... No quiero utilizar esa palabra, que, bueno, sí, la voy a utilizar, ¿no? O sea, que también es un cántico que puede parecer revolucionario en el sentido cristiano de la palabra. María nos dice que un signo visible de la venida del reino de Dios que Jesús viene a traer es la humillación de los soberbios, la derrota de los potentados, la exaltación de los humildes y de los pobres, el vaciamiento de los ricos. O sea, se está aquí adelantando las bienaventuranzas, ¿no? Él viene a traer un plan de Dios que deberá modificar las estructuras de este mundo, en el que existe un privilegio de los fuertes y de los poderosos sobre los débiles. Y eso lo dice María, ¿eh? Derriba del trono a los poderosos, enaltece a los humildes, a los hambrientos los colma de bienes y a los ricos los despide vacíos. Y esto no solo se refiere al reino glorioso de la Jerusalén celestial, sino que comienza a acontecer aquí. Y María María da testimonio de que ha comenzado con ella. ¿Está hablando María de la lucha de clases? No está hablando de la lucha de clases, porque de hecho los pobres y los humildes de los que habla María son los que solo cuentan con Dios en su corazón. Y también puede haber personas, digamos, pobres que en el fondo tengan corazón soberbio, y puede haber personas ricas que tengan corazón humilde. Más que de lucha de clases, habla de clases de almas. Hay clases de almas distintas, ¿no? Pero ojo, frente a esa acusación que se nos ha hecho de que la imagen de María, ¿no?, es contradictoria con la aspiración de nuestra cultura de tener una mujer valiente, firme, que tenga también una denuncia profética de las denuncias de este mundo, ¿no? Una mujer que luche por la libertad del mundo, es totalmente falso. Yo quise decir el otro día en este programa que decir que María es la esclava del Señor y es la mujer más libre del mundo no es ninguna contradicción. Y la prueba es que María también está proféticamente denunciando las desigualdades del mundo y anunciando que el reino de Dios viene a restañarlas. Luego, lejos de ser una mujer pasivamente sumisa en una religiosidad alienante y cosas por el estilo, todo lo contrario, ¿no? Ella no desilusiona ninguna aspiración profunda del hombre de nuestro tiempo, que quiere promover la justicia, liberar al oprimido, ¿eh? Ella, sobre todo, lo que está proclamando es una... no una revolución sin más, ¿no?, como muchas veces se dice por ahí, sino una revolución integral, que defiende la justicia de este mundo, pero sin olvidarse de la gran justicia, ¿no?, de la justicia, de la gracia. Por eso María viene a predicar una revolución sin amargura y con alegría. Porque yo creo que la diferencia de cuando se predica esta liberación cristiana o cuando se predica la lucha de clases, ¿sabéis en qué se suele notar? En la alegría. Cuando se predica la lucha de clases, uno basta ver los rostros, qué amargura, qué caretos, qué miradas de odio, de rencor, de tristeza. Uno ve esas reivindicaciones políticas y dice, madre mía, ahí sí sonríen un poco, que están amargados, hombre. Y sin embargo, cuando se predica la liberación cristiana, no en clave de lucha de clases, ¿no?, de odios y buenos y malos, ¿no?, sino en clave de convirtámonos todos para comenzar un mundo nuevo, yo ahí veo sonrisa, yo veo alegría. Veo paz, veo cariño, ¿no? Veo cariño. Es que cuando se predica la lucha de clases parece que hay que odiar para liberar. ¿Qué es eso, por Dios? Casi prefiero quedarme esclavo si usted me dice que tengo que odiar para poder liberarme. ¿Eh? Sin embargo, María proclama una revolución integral sin amargura, con alegría. Luego, todos estamos llamados, ¿no?, a ensanchar nuestro corazón y llenarnos de esperanza. Y por último, la quinta parte, ¿no? En la quinta parte se presenta a María como la hija de Sion, como la representante de todo su pueblo, pues en ella se han cumplido las promesas que Dios hiciera a Abraham. La hija de Sion, la representante de su pueblo, ¿no? Dice el quinto, auxilia a Israel su siervo, acordándose de la misericordia, como la había prometido a nuestros padres en favor de Abraham y su descendencia por siempre. Por eso el catecismo ha dicho, ha insistido, dice que este cántico es el de la hija de Sion y el del nuevo pueblo de Dios. Estamos como uniéndonos, ¿no? O sea, el nuevo pueblo de Dios se une en los labios de María. Todo el Antiguo Testamento se une en los labios de la Virgen María. Y nos estamos expresando en ella. Tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento se expresa en María como representante nuestro para decir, es verdad, Dios cumple sus promesas, es verdad, Dios no falla, como lo hizo con Abraham y en toda nuestra historia, como lo seguirá haciendo, Dios nos acompaña, no nos deja solos. Dios es fiel. Aunque nosotros seamos infieles, Dios es fiel, porque no puede negarse a sí mismo. Es verdad, lo cantamos, lo decimos, auxilia a Israel su siervo, ha tenido misericordia de nosotros. Tenemos un momento de reflexión y continuaremos enseguida. Continuamos rezando con María, aprendiendo de ella cómo orar. Estamos en el punto 2619 del Catecismo. Es el punto que nos invita a hacer del Magnificat, de ese cántico de San Lucas, capítulo primero, una escuela de oración. María proclama de alegría. Rompe, estalla ese cántico de alegría, después de haber andado esos días de camino, de caminata desde Nazaret hasta Incarén, llega allí y proclama la alegría que tiene porque Dios la ha mirado. Bueno, permitidme un detalle, ¿no? Nosotros nunca entenderemos, posiblemente los occidentales no entendamos nunca qué es para una mujer de ese contexto semítico, qué es para un oriental ser mirado por Dios. Fijaos que en el mundo oriental la santidad se transmite a través de la mirada de los ojos, por eso se hacen los iconos con esos ojos que te miran, ¿eh? Uno quiere que a través de la mirada de los santos se sienta mirado por Dios. La mirada de un hombre de Dios es una bendición para un oriental, ¿no? Me ha mirado, el hombre de Dios me miró, y a través de su mirada recibí la bendición de Dios. ¿Cuánto más si el que te mira no es un santo, sino que es el santo de los santos, es Dios, ¿no? Ser mirado por Dios. Todas las generaciones me llamarán bienaventurada, porque Dios me ha mirado. Se ha fijado la humillación de su sierva. Todos los ángeles de Dios tienen puestos en ese instante los ojos en María. Es la mujer mirada por Dios, ¿no? Lanzada, Dios la ha mirado una, le ha lanzado, perdón, una mirada en su pequeñez. Y se ha llenado de eternidad. Es como un instante de eternidad, ¿no? Y María tiene necesidad de cantarlo, ¿eh? De cantarlo y hacerlo por todas las generaciones. Por siempre lo va a cantar. Aquí el catecismo nos remite a un punto anterior, el 724. 724, que dice: en María el Espíritu Santo manifiesta al Hijo del Padre, hecho Hijo de la Virgen María. Ella es la zarza ardiente de la teofanía definitiva. Llena del Espíritu Santo, presenta al Verbo y la humildad de su carne, dándolo a conocer a los pobres y a las primicias de las naciones. La zarza ardiente. Hay un cántico que muy, muy bonito, que muchos conoceréis, que suelen cantar en las comunidades neocatecumenales. Creo que, no sé si estará compuesto por Kiko Argüello, que es el fundador de las comunidades neocatecumenales, un canto que se llama Pequeña María, que es una preciosidad de canto. Quien no lo conozca, en Google, pues, será muy fácil que lo busque en un buscador tecleando Pequeña María, que tiene una riqueza bíblica muy grande. Recoge todas las imágenes de la teología bíblica aplicadas a María. Aplicadas a María. Lo voy a leer, que es una preciosidad, ¿no? Dice así: venga el Señor con nosotros, si hemos hallado gracia a sus ojos. Es cierto que somos pecadores, mas ruega tú por nosotros y seremos su pueblo y su heredad. Esta es la estrofa y mejor dicho, el versículo que se va repitiendo. Pero fijémonos cómo nos ponemos también en ese mismo caso de María y pedimos hallar gracia a sus ojos. También, como María halló gracia ante los ojos de Dios, decimos: si hemos hallado gracia a tus ojos. Es cierto que somos pecadores, a diferencia de María, ¿no? Mas ruega tú por nosotros. Pedimos hallar gracia ante los ojos de Dios. Nos puede ayudar mucho la imagen de sentirnos como María en la Anunciación, visitados por Dios, y Dios se fija en nosotros, Dios nos mira, Dios se detiene en nosotros y pedimos: es una gracia que tú te hayas fijado en mí, que te hayas detenido en mí. Y continúa, ¿no? María, pequeña María, tú eres la brisa suave de Elías, el susurro del Espíritu de Dios. Tú eres la zarza ardiente de Moisés que llevas al Señor y no te consumes. Tú eres el lugar junto a mí que mostró el Señor a Moisés. Tú eres la hendidura de la roca que Dios cubre con su mano mientras que pasa su gloria. Son, como veis, varias imágenes del Antiguo Testamento aplicadas a María. Una es la de la brisa suave de Elías. Dios no estaba en el terremoto, Dios no estaba en el fuego, Dios no estaba en el huracán, Dios estaba en la brisa suave. Esa brisa suave en la que Elías percibió que Dios estaba allí. Esa brisa suave es María, con su delicadeza, con su discreción, con su estar que parece que no está, pero las madres siempre están presentes. Es la brisa suave de Elías. Hay que tener delicadeza, para poder disfrutar de la Virgen María, de su belleza y de su santidad. A veces somos tan burros, estamos tan embrutecidos, tan frivolizados, ¿no? Que no apreciamos a la Virgen María, que no disfrutamos de ella. Bah, qué tana, Y nosotros en nuestras bobadas, ¿no? A nuestras frivolidades, a nuestras conversaciones ligeras, ¿no? Tenemos una fuente de agua cristalina, que es María, y estamos bebiendo en agua contaminada por todas las esquinas, ¿no? Solamente hay que tener sensibilidad para descubrir la brisa suave de Elías. Alguno podría ver allí que en vez de Elías, la brisa suave diría que hay viento sur, ¿no? O sea, que no se daría cuenta de que había en esa brisa suave. Y otra imagen es la de la zarza ardiente de Moisés, que arde y no se consume. Y así es María, ¿no? Esta es imagen de su virginidad. María es madre y no pierde su virginidad. María permanece fiel, se consume, se da por nosotros durante todos los siglos y sin embargo sigue intacta. Se desgasta y según se entrega más por nosotros, todavía es madre más joven para cada uno de nosotros, ¿no? Su maternidad no se consume, no se agota, porque tiene su fuente en la paternidad de Dios. Por cierto, que esto a mí me recuerda, ¿no? Me recuerda ese pasaje de Esther, lo recordáis, ¿no? Del Antiguo Testamento, cuando Esther es introducida en el palacio del rey. Ella, Esther, no se olvida de su pueblo amenazado, del pueblo judío que está a punto de ser exterminado, ¿no? En aquel exilio en Babilonia, sino que intercede por ese pueblo. Y esa es imagen de María, que está ahora en el cielo, ha entrado en el palacio del cielo, y ella no se olvida de los que dejó aquí, ¿no? Sino que como Esther, dice, ten misericordia de este pueblo, del que yo soy una hija más, soy hija de Sion. Esto me recuerda a esas palabras de Santa Teresita del Niño Jesús, que dijo ella, ¿no? Siento que cuando iba a morir, siento que mi misión está a punto de comenzar, mi misión de hacer amar al Señor como yo le amo, y dar a las almas mi caminito. Si Dios misericordioso escucha mis deseos, mi paraíso, mi cielo, transcurrirá en la tierra hasta el fin del mundo. Sí, quiero pasar mi cielo haciendo el bien en la tierra. Si esto lo dijo Santa Teresita de Lisieux, ¿qué no será la Virgen María? Quiero pasar mi cielo haciendo el bien en la tierra. Pues esto es lo que hace María, como Esther que se presenta en el palacio del rey cuando su pueblo está a punto de ser exterminado y ruega por él y le dice, mira, me presento ante ti con el corazón plenamente abierto, haciendo de intercesor, quiero ser intercesora, ¿no?, por este pueblo, del que yo soy una hija más. Bien, es preciosa pues también esa imagen, ¿eh?, de la zarza ardiente de María, desgastando su maternidad por nosotros, intercediendo por nosotros, ¿no? Tú eres la hendidura de la roca que Dios cubre con su mano mientras que pasa su gloria. Acordaros de esa roca en la que Moisés se introdujo y vio pasar la gloria de Dios, ¿no? Y era protegido, porque si no se hubiese metido en esa hendidura de la roca, no hubiese podido aguantar, ¿no?, la contemplación de esa gloria. Necesitaba ser protegido para que la gloria de Dios no acabase con él, porque nadie podía ver a Dios y quedar vivo, ¿no?, dice el Antiguo Testamento. Era tal la gloria de Dios que el hombre tenía que protegerse, ¿no?, como ponerse unas gafas, como cuando tú dices, es que es tan fuerte la luz que llega un momento que la luz es tan grande que la luz me ciega, ¿no? Bueno, pues ese filtro para que la luz de Dios sea siempre misericordia y no nos dañe es María. Es el filtro, ¿no? Es la roca que nos protege. Y continúa el canto, María, pequeña María, hija de Jerusalén, madre de todos los pueblos, virgen de Nazaret, tú eres la nube del desierto que protege la marcha de Israel, tú eres la tienda de la reunión, el arca que lleva la alianza, el santuario de la gloria de Dios. Un cántico que nos ayuda mucho, bueno, pues a entender nuestra devoción a María, encuadrada en toda la riqueza bíblica, de la teología bíblica del Antiguo Testamento. Lo dejamos aquí y damos paso a la intervención de los oyentes. Podéis llamar para formular vuestras preguntas al teléfono 917-107-700. 917-107-700. estos voluntarios que dan su tiempo generosamente en el día a día. Un cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del Catecismo de nuestra Madre la Iglesia. Porque le has quitado la única manera de protesta que tiene. O sea que cuando hay un dolor fuerte, no hay que tomar analgésicos, hay que Primero ir al médico. Pero no analgésicos fuertes, para que se cometa el error de bloquear la defensa y no poder llegar al diagnóstico. Bien, bien. ¿Le gustaría tener sus programas favoritos de Radio María para escuchar en cualquier momento? Llame y pídanos el programa que más le interesa en cualquiera de sus emisiones. Recogeremos su petición y sus datos completos para hacer el envío. Solo necesita un lector de CD o DVD que admita el formato de compresión MP3. Llame al 917-107-700 y atenderemos su petición encantados. Tome nota. 917-107-700. Radio María, más cerca de usted. Sí, buenos días, ¿con quién hablamos? Buenos días, con Teresa. Adelante, Teresa, la escuchamos. Solo quiero decir, bueno, todo magnífico, es magnífica y todo, que yo soy María de los Sagrarios. María es el primer sagrario donde Jesús habitó. Y este año, las Marías de los Sagrarios, celebramos el centenario de la fundación por don Manuel González. Solo quería decir eso. Buenos días. Pues sí, muchísimas gracias. Y la verdad es que también don Manuel González es para mí, el beato Manuel González, alguien muy querido, obispo de Palencia, al que he tenido el privilegio, ¿no?, de vivir en su casa y rezar ante su mismo sagrario, que el sagrario de don Manuel haya sido mi sagrario, pues la verdad es que es un privilegio, ¿no? Y ahora lo importante, como bien ha dicho, no es el sagrario, sino quien él habita, Jesucristo vivo. Y la imagen de María como sagrario, pues la verdad es que es preciosísima. Yo recuerdo haber visto incluso hasta alguna imagen de María con el hijo en su seno, como una Theotokos, o sea, con la imagen de Theotokos, pues en la puerta del sagrario. María que guarda en su seno a Jesucristo, puesto en la puerta de ese sagrario. Nosotros estamos llamados también a ser un sagrario viviente, no lo olvidemos, ¿no? A ser un sagrario viviente que llevemos a Cristo en nosotros allá donde vayamos, que seamos testigos, ¿no? Que incluso le digamos, Señor, inspírame la palabra oportuna, quiero llevarte, ¿no? Eso que también la Madre Teresa de Calcuta pues sintió en aquella llamada especial que le hizo el Señor para servir a los más pobres entre los pobres. Llévame, quiero que me lleves a ellos. Es un sagrario viviente que acerca a Cristo a los más necesitados, ¿no? Adelante, vamos a pasar a un siguiente oyente. Buenos días. Buenos días, monseñor. Sí, le escuchamos. Mire, quería preguntarle, las promesas que se le hacen a la Virgen en acción de gracia, si no se cumplen, ¿es pecado? O si te ves imposibilitada para cumplirlas, ¿puedes cambiarlas tú misma por otra o necesitas que un sacerdote las cambie por ti? Bien, recuerdo que hablamos de este tema, no sé en qué momento del... Yo creo que eran los sacramentales, etcétera. Sí, después de los sacramentos, se hablaba también de los sacramentales en el catecismo, y quiero recordar que en aquel momento se habló de ese tema. Bien, yo creo que lo que quise decir fue dos cosas. En primer lugar, que fuésemos discretos y prudentes en hacer promesas, ¿no? Que no es bueno el tener una costumbre excesiva de hacer promesas. Prometo esto, prometo lo otro. No, las promesas no, la Iglesia no las prohíbe, en absoluto. Incluso puede ser algo bueno y puede ser un signo de un acicate de amor a Dios, pero tienen que estar hechas en momentos, no sé, especiales, especiales. Es bueno ser parco y ser discreto en realizar promesas. Bueno, y luego, evidentemente, una vez que se han hecho, hay que cumplirlas. Y si existe alguna dificultad, ¿no?, pues para poder cumplirlas, que pues lo puede hacer igual no prudente el cumplir esa promesa, pues lo propio es hablar con el sacerdote, con el confesor, y delante de él, pues bueno, pues tomar una decisión de qué manera pues puede ser prudente cambiar esa promesa. Yo creo que lo mejor es hacerlo ante el confesor, porque de alguna manera pues también nos libera del peligro de, no sé, caer en subjetivismos, ¿no? O llegar a una especie de mercadeo. Siempre viene bien un acompañamiento espiritual, ¿eh? Y también especialmente en ese tema de las promesas. Adelante, hemos pasado a un siguiente oyente. Buenos días. Hola, buenos días, padre. Buenos días, sí. Vamos a ver, mire, una pregunta que yo siempre le he tenido ahí en duda. Cuando se refiere a la Inmaculada Concepción de María, ¿se refiere a cuando fue concebida por sus padres? Porque luego el nacimiento sería 9 meses después, en el 8 de septiembre. Sí. ¿O se refiere a a cuando ella concibió por el Espíritu Santo? Y eso fue el día de la Anunciación, el 25 de marzo, que luego es 25 de diciembre, justo. ¿Me explico? Sí, sí, sí. No, se refiere a la concepción de la Virgen María, es decir, a cuando ella fue concebida, ¿eh?, en el seno de su madre, ¿no?, de la madre de la Virgen María, ¿eh? Es decir, que ella fue concebida en el seno de su madre sin pecado original. Todos nosotros adquirimos ese pecado original, o sea, somos concebidos con él, ¿eh? Es un pecado, perdón, o sea, se transmite por generación, ¿no?, el pecado original. Bueno, pues eso es lo que se dice de ella, que ella fue concebida sin pecado original. Adelante, damos paso a un siguiente oyente. Buenos días. A ver, buenos días, me parece que ha habido por ahí algún corte. A ver, buenos días. Buenos días. Me parece que tiene usted encendida la radio, sí, y tiene que apagarla porque hay una interferencia la apago, por ahí. La apago, sí. Sí. Bien, monseñor, buenos días. Buenos días. Era sobre el terremoto este último de Haití, sí. El desastre que había antes y luego el mal, no sé. Era una pregunta simplemente que no lo entiendo, a ver por qué permite Dios ese desastre allí. Aún había desastre, más desastre. Eso es lo que no entiendo. Muchas gracias. Bien, esta es una pregunta... Es una pregunta que se ha reiterado, ¿no? Se ha reiterado últimamente y además también, yo creo que muchos lo sabréis, que yo entrando a contestarla tuve también un lío potente, ¿no? A través de un titular que se difundió por ahí, que yo creo que fue profundamente injusto, ¿no? Vamos a ver, esa pregunta, como podemos entender, no vamos a pretender que el misterio del dolor y el misterio de la cruz tenga... pues una respuesta, pues así, digamos, sencillamente como quien da una clave de interpretación y resuelve un jeroglífico, ¿eh? O sea, hay un misterio que es el misterio de la cruz. La pregunta es, ¿Dios por qué permite el sufrimiento de los inocentes? Siempre hemos distinguido entre el querer de Dios y el permitir de Dios. Eso siempre se ha distinguido en la teología. Entre el querer, Dios no quiere el mal de los inocentes, ¿no? No quiere el mal, sin más, ¿no? Dios no quiere la muerte. Ahora, Dios la ha permitido, ¿no? La ha permitido. Eso en primer lugar. Si Dios permite el mal, es porque en su providencia es capaz de sacar bien de los males. Entonces, segundo aspecto es este. Dios no permitiría el mal el mejor caso es el de Jesucristo. La mayor injusticia que se ha cometido en toda la historia ha sido la muerte del Hijo de Dios, del Dios hecho hombre, del Dios que es amor y ha venido a salvarnos, del inocente de Dios, y que ha sido rechazado por nosotros, ¿no? Mayor injusticia ha sido imposible, ¿no?, que haya sido cometido en la historia, y Dios sin embargo lo ha permitido. Ha permitido que su hijo, su amado, su predilecto, haya muerto en la cruz. Entonces dice uno, ¿y cómo ha permitido Dios eso? Bueno, pues ciertamente esta respuesta no va a tener, usted y cualquiera de los oyentes, no nos vamos a sentir plenamente satisfechos de la respuesta hasta que no lo veamos en la gloria. Hasta que, sentados a la derecha del Padre junto con Jesucristo, no veamos también cómo las lágrimas derramadas por los humildes han florecido, ¿no?, y han sido lágrimas que han florecido en unos bienes de redención. Esto no, nos va a costar entenderlo aquí. Ahora, algo comenzamos a entender cuando el Evangelio dice: dichosos los que lloran, porque ellos serán consolados. Y algo comenzamos a entender cuando dice: hay aquellos que ríen, porque es, ojo, porque el Evangelio dice las dos cosas, ¿no? Dichosos los que lloran, porque ellos serán consolados. Ay de los ricos, ay de aquellos que ríen, porque, o sea, curiosamente, hay una inversión de valores muy grande. En resumen, que usted está preguntando por el misterio de la cruz, de por qué Dios permite la cruz. Ahora, es verdad que cuando un mal pues es tan grande, ¿no?, y se presenta en unas características tan grandes como una catástrofe como la de Haití, la pregunta surge más, pero esa es una pregunta que le puede usted surgir con motivo de que el médico le ha dicho que tiene un cáncer, o con motivo de que ha tenido un accidente de tráfico. La pregunta es la misma. Lo que ocurre es que cuando hay una catástrofe que es tan grande, pues bueno, pues se plantea de una manera más pública. Pero el misterio es el mismo, es el misterio de la cruz. Y nosotros sabemos por Jesucristo, ¿no?, que la cruz del inocente fue camino de gloria. Y no nos olvidemos, que en muchos sufrimientos nosotros somos los causantes primeros de esos sufrimientos, En el sufrimiento de muchísimos inocentes del mundo, nosotros somos los agentes de ese sufrimiento por nuestro pecado. El pecado de nuestra avaricia, el pecado de nuestro capitalismo salvaje, ¿no?, está provocando muchísimas víctimas en el tercer mundo. Y luego a veces se lo achacamos a Dios. Se lo achacamos a Dios este tema. Bien, tenemos el tiempo cumplido. Me despido con la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Alabado sea Jesucristo. Han podido escuchar en Radio María el Catecismo de la Iglesia Católica, dirigido por Monseñor José Ignacio Munilla.